Equipo 1, adelante. Bueno, buenas tardes, nosotros somos el equipo 1, nos tocaron las primeras tres preguntas. Sí, es difícil hacer eso. Y bueno, la primera pregunta nos dice más o menos cuáles son los dos métodos erróneos que dice Vygotsky que se encuentran, pero nosotros decimos que no son dos, es uno, nada más que como que lo puede subdividir. Y el que propone Vygotsky, al final. Bueno, Vygotsky dice que para estudiar el pensamiento y el lenguaje se debe de hacer un análisis, pero ¿qué tipo de análisis? Bueno, el primer tipo de análisis que dice Vygotsky que está equivocado es el que separa los dos procesos en sus elementos, pero que estos elementos no guardan relación con realmente con lo que son, con lo que es el pensamiento y el lenguaje en su sentido más lato. Él dice que cuando se separan en sus elementos, pierden el significado que tienen dentro de un conjunto, dentro del todo. Entonces, y bueno, y como los separan, posteriormente los quieren unir. Es decir, cómo se une el pensamiento y el lenguaje, y la unión les sale muy mal. La unión les puede salir de diversas formas, pero esa unión es arbitraria porque no se estudió desde un principio conjuntamente. Entonces propone un análisis que estudia el todo. De este lado nos propone un estudio de la totalidad, pero al dividir el pensamiento verbal en sus complementos toma el pensamiento y la palabra, podríamos decir A y B. Entonces cuando se sigue llevando el estudio, las conclusiones que da pueden entrar en A y B, pero no son A y B, sino que son separadas. Son generalidades para ambos casos, pero no están unidos, no se da una interrelación. ¿Sí? Y el segundo nos propone el análisis por unidades. A diferencia de este que separa en elementos, este toma una parte del todo y conserva todo lo que tiene este complejo y lo estudia de esa forma. Nos da más herramientas y este sí nos da Este dice que la inteligencia se suma con la palabra. Bueno, y lo que dice uno de los ejemplos que da Vygotsky para ejemplificar, uno de los ejemplos que pone para cada método es el del ejemplo del agua que se separa en hidrógeno y en oxígeno, y acá que se toma una gota de agua del mar. Entonces, la gota del mar va a tener todavía las características de, digamos, del todo, que sería el mar, y el hidrógeno y el oxígeno van a ser totalmente diferentes al agua. Y en lo que es lingüística, la separa entre lo que es semántica y lo que es fonética. Entonces dice, ¿cómo es que qué unidad de análisis vamos a tomar nosotros para estudiar el pensamiento y el lenguaje? Entonces dice que es la palabra. Y por medio de la palabra tiene fonemas y la palabra tiene significado. Entonces, bueno, ¿cómo se juntan? ¿Cuál va a ser la unidad de análisis para Vygotsky? Va a ser la palabra. Y esto nos va a permitir saber cómo va a funcionar, cómo se va a desarrollar y cómo se va a estructurar el pensamiento y el lenguaje en un niño. Entonces, nos va a hablar de una génesis de estos dos procesos, que es diferente a los estudios de percepción, a los estudios de sensación o a los estudios incluso de fonética que ya les había explicado al principio. No sé si tienen alguna duda, algo que nos haya pasado. Y por último, dice que el significado es el que va a tener todas las partes necesarias para estudiar el completo. Porque este incluye lo que es el pensamiento y el lenguaje, y a la vez la parte afectiva e intelectual, que es lo importante. Y bueno, nuestro ejemplo era, no sé si alcanza a ver, el A y B de los elementos de este lado y el C de este. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, volviendo a la pregunta del cuestionario, no son dos diferentes. Es como que una forma de estudiar en sí el pensamiento y el lenguaje, pero lo puede poner de dos formas diferentes, que son estos dos, recapitulando. Y el último que él propone, más avanzado, es el que estudia ya bien el significado. Es que la pregunta dice que hay dos erróneos y uno que propone Vygotsky. pero si ya revisamos bien la lectura, y nada más es uno erróneo y uno que propone Vygotsky. Entonces, eso sería todo. Bueno, nosotros les vamos a exponer lo que es la segunda pregunta. ¿Qué decía? Que ¿cuáles han sido las aportaciones de Piaget? Porque si recordamos en el texto, nos menciona al principio que Piaget ha sido uno de los grandes pioneros en la educación, sobre todo en la educación de la psicología de los niños. Ha aportado muchísimas cosas en las cuales Vygotsky no está completamente de acuerdo, pero sí reconoce la importancia de este personaje. Uno de las aportaciones que nos da Piaget es que toma las características y las estudia, las características que tiene el niño, a diferencia de muchas teorías que se basan en estudiar qué es lo que no tiene el niño, él se enfoca en qué sí tiene y cómo lo puede estudiar. Y a base de eso se da cuenta que las diferencias entre un niño y un adulto pues son cualitativas, no tanto cuantitativas. Empieza bueno, por lo mismo de que el niño sí tiene unas cosas, pero diferentes. También nos menciona que la mente de un niño no es igual a la mente de un adulto en miniatura. Antes se pensaba que los niños eran como adultos pequeños, o estaba la contraparte que era que los niños cuando nacen son tontos y no saben hacer nada. Entonces él menciona que la mente de un niño nunca va a ser igual a la de un adulto en miniatura, ya que lleva distintos procesos, incluso tiene perspectivas diferentes. Y su método se basaba en evitar la generalización, inclusive en su propio campo. Trataba de evitar las, bueno, intentaba evitar las suposiciones a base de cosas que, pues, según él no veía, porque él, si recordamos, él era muy empírico. Es pionero en el método clínico para estudiar a los niños. Tiene todo un método muy bien basado en cómo lo va a hacer. No es únicamente de llegar y a ver qué me encuentro, porque recordando, tiene un método empírico, por lo que trata de todo lo que descubre, lo trata de comprobar. El egocentrismo se basó como un poco en la teoría psicoanalítica de Freud. Y el egocentrismo vendría siendo como el yo, y el autista era pues donde se, pues esa búsqueda de autosatisfacerse, y el pensamiento dirigido pues era también como él podría decirse social, aunque después ya se hace, bueno, Vygotsky hace la aclaración de que otros tipos de pensamiento también pueden ser sociales, a pesar de que no sean comunicativos. Recordando del egocentrismo, es cuando lo menciona Piaget, que es cuando el niño habla hacia él y no le importa si hay alguien más que lo está escuchando. Eso es lo que él toma por egocentrismo, y lo que le da a Piaget es una duración muy larga. Bueno, para Piaget la imaginación es muy importante porque es un método para resolver problemas faltos de comprobación, por lo que aquí no tiene una lógica, solamente es imaginar cosas y el niño encuentra como en ellos una solución. Por ejemplo, le podemos preguntar a un niño por qué crees que sale el sol, y el niño te puede decir, ah, porque su mamá la luna le dijo que ya se levantara. No es real, pero para él significa una solución, ya que no podemos estar toda la vida en conflicto, entonces ellos inventan sus propias soluciones. Y ya es mucho después que surge la lógica. Se supone que la lógica para los niños es como un proceso retrasado, y ya empiezan a, bueno, se da después de la socialización, de que empiezan a jugar con otros niños y que empiezan a ver pues otras cosas. Piaget toma mucho en cuenta lo que es el juego, porque menciona que es una de las dinámicas donde el niño, aquí entra en contradicción, porque es donde el niño dice que va a empezar a socializar, pero si recordamos algunos textos de Piaget, él mencionaba que incluso el niño a determinada edad puede estar jugando aparentemente con otros, pero estando él en su mundo. Él puede estar viendo cómo juegan allá las escondidillas y él va a jugar, pero solito. Y aquí en el texto lo que hace ver es que a los 7-8 años es cuando empieza un juego socializado, que es cuando empiezan a tomar en cuenta a los demás, las actividades ya son en común, Y ya. Y su análisis y secuencia genética, hay que recordar que pues siempre era como por etapas, no era así como de, bueno, ahora estoy en etapa 2 y ya después me regreso a la etapa 1. Tenía una secuencia que no podría ser alterada, a pesar de que la duración era relativa y tenía, digamos, como unos promedios, porque no era exactamente de que, ay, a los 2 años ya, no, pero sí había una secuencia. Otra cosa que quisiera aumentar aquí sería que un poco Piaget en otros textos sí menciona la existencia de una cultura, porque nos dice esto de las etapas promedio, que es su secuencia genética. Menciona que todos y cada uno de nosotros pasamos por esas etapas, pero dependiendo la cultura, por los estudios que hizo, sí va a ser más rápido o más corta. Es decir, un niño que va a la escuela, esas etapas las va a pasar más rápido a que un niño, por ejemplo, él mencionaba a los niños de África, que se tardan más en llegar a estos avances. Su análisis también es genético, por lo mismo que nos dice todos y cada uno de nosotros tenemos que pasar lo mismo. Así que yo creo que aquí un poco tira su primer principio, que era la no generalización. Ah, bueno, y otra cosa con el egocentrismo es que la única parte que queda de él es una mínima parte de la verbalización, lo que podría decirse que es como el pensamiento, que es lo único que queda del egocentrismo. Bueno, y pasemos a la pregunta número 3, que si la Ben dice que tenemos que mencionar los errores más importantes del estudio del pensamiento y lenguaje de Jean Piaget. Y bueno, como primer punto menciona, o él se refiere, Vygotsky se refiere que hay importantes aclaraciones sobre metodológicas y teóricas. En este dice que, menciona que Jean Piaget, por ejemplo, que a pesar de que trató de acercarse a otras teorías sobre el conocimiento o en el de la lógica especulativa o de otras ramas de la filosofía, dice que no se quedó, se estancó y no pudo acercarse completamente a estas. Entonces dice que se puede decir que evita la teorización y hace un planteo filosófico, y lo que lo lleva a sustituir la interpretación causal por una funcional, y que esto deja de lado el concepto de desarrollo sin un contenido real. Por ejemplo, dice que intenta abstenerse de considerar las causas al presentar sus descubrimientos. Entonces él reemplaza la explicación causa y efecto por la funcional. Por el análisis genético, es decir, en términos de secuencia temporal, y por la aplicación de una fórmula de interdependencia funcional del fenómeno. Otro punto que menciona Vygotsky es sobre la conformación de la teoría de Piaget, de la cual se basa en las dos formas opuestas, sobre la teoría psicoanalítica de Freud, que es el principio de placer y de la realidad. Y bueno, aquí menciona que, por ejemplo, la satisfacción de las necesidades y el de la adaptación no deben de ser separadas, sino que deben verse como interactuantes, ¿no? Y no opuestas una de la otra. Que al final de cuentas la necesidad solo es satisfecha a través de esta adaptación, o a través de determinada adaptación al medio o a la realidad, y que no existe una adaptación en sí, siempre está otorgada por la necesidad. También otro punto que marca Vygotsky es sobre esto del pensamiento autista, que ya les decían mis compañeras, y que su opuesto sería el pensamiento realista. Vygotsky dice que este es un desarrollo tardío y que uno de sus efectos es del autismo es la diferenciación y polarización de las diversas funciones del pensamiento. Y menciona un punto que descuida Piaget en este, que es el papel de la actividad del niño en la evolución de sus procesos del pensamiento. Bueno, dice que cuando las acciones son o empiezan a ser intencionadas en el niño, ponen en marcha estos procesos complejos o superiores, y que entran, y los objetos con los cuales él está interactuando le dan forma y realidad a sus procesos intelectuales. Y por último menciona unas aclaraciones de esas conclusiones de Piaget, y dice que son dos. Una se refiere a las peculiaridades del pensamiento infantil y manifiesta lo del sincretismo, que dice que Piaget decía que no ocupaba un área tan amplia como él creía, y que más bien el niño piensa sincréticamente sobre materias en las cuales no tiene conocimiento o experiencia, pero por ejemplo no reconoce este sincretismo en situaciones que le son familiares al niño, o que se encuentra dentro de sus actividades de alcance o de comprobación práctica. Y la segunda, por ejemplo, dice que Piaget, más bien como un punto limitado, la aplicación de los descubrimientos de Piaget con respecto a los niños. Por ejemplo, él creía que el niño era imprimible a la experiencia, y pone su analogía, menciona una analogía que tenía Piaget sobre el hombre primitivo, que dice que él aprende por experiencias, o en algunos casos de aplicaciones o de práctica, de actividad práctica. Pero como podemos ver, nos hemos dado cuenta en la teoría de Piaget, no todas las etapas son como universales, o esta etapa que él describe no son universales o no tienen un significado universal, y solamente se apega a un grupo en particular. Entonces, y también por último, lo que hemos venido mencionando sobre todo el curso, o lo que llamamos el curso, es que no toma en cuenta mucho la situación social y el medio ambiente. Él solamente se enfoca como a la actividad del sujeto y lo que él puede hacer con ese medio ambiente, pero no toma en cuenta mucho la influencia que tiene este medio sobre el sujeto. Y ya. ¿Alguna duda? Sí. ¿El qué?